Leo Paradiso hacen Esto es Racing. Esto es Racing. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a Esto es Racing, en día jueves, a 48 horas nada más de una nueva fecha de este torneo final. La Academia estará enfrentando a este renovado Tigre, que de repente se acordó de jugar al fútbol, se acordó de lo que era una pelota, y ganó ayer en el Amalfitani por el partido suspendido que tenía de hace unas fechas atrás. La Academia enfrentará a este Tigre. Decimos 20-15 en el cilindro, que viene de jugar tiernito frente a Independiente y que viene de hacer un buen partido frente a Vélez. Racing estará tratando de seguir cosechando puntos en búsqueda de esta clasificación a la Copa Sudamericana, en búsqueda también de la renovación del contrato del técnico. Me da la sensación que cada día más se aclara el panorama en cuanto a esto. Está claro que están esperando, o el propio técnico está esperando hacer un balance en cuanto a puntos cosechados en el torneo pasado y en este, para dar una respuesta definitiva. Es sabido y está claro cuál es la idea de los dirigentes, que es renovarle el contrato sobre el día, y el propio técnico, no digo que está dilatando un poco la situación, pero sí quiere esperar. ¿Sí? Considera que 2 meses antes de la finalización de este torneo es demasiado tiempo como para decidir su continuidad o no. Vamos a estar justamente desde Avellaneda con Leo Paradiso, como todos los días, pero hoy hay conferencia del técnico de Racing y ojalá tengamos la posibilidad de escucharlo unos minutos. Sí, antes de las 12, ojalá que sube el día, pueda salir y hablar un ratito, así lo podemos escuchar en vivo. Y además Leo con la información del equipo, de cómo formará Racing de cara al partido del sábado. Hoy me acompaña Martín Rubinstein, como todos los jueves. ¿Cómo anda, Rubinstein? Coren, buen día, buen jueves, buenas tardes, porque en realidad nosotros generalmente nos encontramos para desayunar minutos antes del programa, y desayuné solo, frente a un café y una silla vacía. Le pido mil disculpas. Es que Buenos Aires es una locura como siempre. Ahora los muchachos tercerizados de Telefónica están en desacuerdo y cortaron corriente hace 4 días. Y son 6. Y son, 6, los conté hoy. 6 leyendo el diario. Son 6 con música. 6 leyendo el diario en Corrientes y Maipú, una locura, todo cortado. Está bien, yo estoy de acuerdo con que la gente se manifieste, pero bueno, me parece que hay lugares y lugares, ¿sí? Y todos aquellos que venimos al centro a hacer una actividad determinada, bueno, nos vemos complicados. Más los que venimos del sur, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Uno viene de Valentín Alsina y se complica la situación para llegar al centro, pero aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Como siempre, yo ayer lo hablaba con Morris, ¿no? Esto de seguir hablando de Subeldía, de la continuidad, de no, de que ahora se habla de los posibles refuerzos, de hay una oferta por Camoranesi de México, lo quiere a Bruno Zuculini, digo, habla de que Racing no está bien. Habla de que a falta de un mes y medio para que termine el campeonato, estar hablando de estas cuestiones no le hace bien a la institución. Si tiene que seguir su día, si no, basta. Hablemos un poquito de lo que, no sé si de lo que el hincha quiere escuchar, pero del funcionamiento, del equipo, de ver cuándo puede jugar de titular Centurión y tratar de disfrutar algunos partidos a todos en cancha, porque a mí me ilusiona ver a Vieto, Centurión, Farinha y Suculini a todos en cancha, porque no sé cuánto tiempo más, quizás a final de campeonato ya no van a estar todos juntos. Y eso, aunque es una realidad, lo que vos decís, Coren, esto es una realidad. El sábado, si Racing en el primer tiempo el partido termina 0-0, la situación va a ser complicada, los insultos van a llegar de todos lados, la paciencia con el técnico de a poco se va acabando. Y ayer, antes de finalizar el programa con Morris, yo le decía algo, y te lo transmito a vos, que seguramente vas a coincidir con esto. Más allá del funcionamiento, más allá del juego y demás, uno se va a terminar acordando de lo bueno que hizo Subeldía cuando ya no esté. Porque pasó con Russo, porque pasa históricamente, pasa habitualmente. Vos te vas a acordar cuando Vieto la rompa con otro técnico, vas a decir, y a este lo sacó Subeldía. Y cuando De Paul lo vendan por 8 millones de dólares, le vas a decir, y pero esto fue producto de Subeldía. Y a mí me da esa sensación, que el hincha de Racing se va a acordar de lo que haya dejado Subeldía cuando el técnico no esté. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver el partido del próximo fin de semana. Tigre me parece que va a poner un mix. Ferreira fue expulsado, el defensor de uh-huh. la jornada de ayer. Y después, vale recordar que Bota ya no estará por lesión. Y después pondrá un equipo, insisto, alternativo. Seguramente, Coren, me río porque usted sabe, ¿no? Como el hincha de Racing piensa, puede Santander en Tigre de titular. Sí, de todas maneras... Federico Santander. Coincido con lo que decís, Martín, es un día a día y va a seguir siendo así en tanto y en cuanto no sean más claros en cuanto a la situación. Pero porque, vamos con lo mismo, no hay que, ya está, si esto pasa por el técnico. A ver, los dirigentes lo quieren, listo. Bueno, entonces el técnico no es claro, o por lo menos él no quiere... Pero que el técnico te va a decir, ya en su momento dijo, y yo estoy pensando en el día a día, para mí Racing es más importante que en Guardiola, pienso en lo que viene... Pero está claro y está bien, bueno. Martín, pero digo, me parece que debería tomar una decisión, porque si nos basamos en resultados, a ver, vos te pones del lado de Subeldía, ¿estás dando lugar a los dirigentes que busquen un plan B? Porque si no sabes con qué te va a venir... Digo el técnico, vos dirigente, decís, bueno, me está pidiendo tiempo. Y si viene el mes que viene y me dice, mirá, debido a que los últimos 21 puntos pude cosechar 8 o 7, y la verdad que este segundo semestre el rendimiento futbolístico y en cuanto a lo numérico no estuvo acorde a lo que yo pensaba, me da la sensación de que la gente no está muy a gusto conmigo, por distintos motivos, la verdad que no deseo renovar. Te encontrás con una situación en la que tenés que salir urgente a buscar una alternativa, si es que vos creés que estás totalmente convencido de que el técnico va a seguir. ¿Vos lo viste o pensás en diciembre del año pasado, cierro los ojos sí. y pienso en un Miguel Calelo presidente de Vélez? Sí. Cuando Gareca, después de ser campeón, un año más no sabía si seguía o no, y dijo, y yo me quiero tomar mis vacaciones con mi familia, analizar, ver opciones, ver si descanso, si no... ¿Y vos lo ves a Calelo buscando otro técnico? ¿Buscando un plan B? Yo no lo veo a Calelo buscando. No, pero seguramente la verdad, desde el momento que Gareca le dijo, déjamelo pensar un poco, y tiene que salir a laburarlo, y está bien. Y bueno, y quizás Ayala también lo salió a laburar. Pero, y no te lo va a decir por una cuestión de ética. Y está claro. Y está bien, entonces digo. Y está bien. Pero vuelvo a lo que decía al inicio de la semana, ¿sí? ¿Qué técnico importante, si vos querés buscar un plan B, te va a aceptar que le plantees, ya, aguantame que Subeldía me conteste en un mes y yo vengo a buscarte? Pero ¿sabés lo que genera esto, Diego? Mirá, ayer escuché, mirá, para que empieces a ver cómo es este juego periodístico de los representantes. Sí. Ayer con este tema otra vez de Subeldía que se viene instalando, de que uh-huh. no se sabe si sigue, si no sigue, porque él no habla, porque ya se empezó. Y te gustaría Ardiles, uno tira Ardiles y ya instalás Ardiles. Y pero no es la línea Ardiles, la línea de Ayala y Coborno es Saba. Vamos para el lado de Saba. Bueno, pero es Alfaro. y te volvés loco así, claro, y te ensucia más. Entonces digo, yo la verdad que no sé si tiene que salir a hablar, si tiene que, Racing tiene que sumar puntos, está 8 de la Sudamericana, sería un fracaso si no clasifica. Está más que claro, Martín, eso, está más que claro, digo, desde lo futbolístico, vamos a ver seguramente un Racing parecido. Yo no creo que el técnico pueda, ojalá, pueda hacerlo. Pero en 7 encuentros que quedan, un cambio rotundo. La búsqueda del equipo ideal para él, o de la formación táctica. Porque Martín, hasta ahora, él no ha encontrado tampoco un dibujo el cual lo convenza totalmente. Sí. De hecho, el partido con Vélez ha cambiado sistemáticamente dentro del partido. Sí. Ha modificado, ha jugado Racing menos 4-3-1-2 con casi todos los esquemas. Empezó jugando 4-4-1-1, el segundo tiempo 4-3-3, 4-2-4. Para mí nunca jugó con un enganche este equipo. No, bueno, porque más no allá le gusta. Del 4-1-4-1, lo que nunca jugó con un 4-3-1-2. Por eso digo que el 4-3-1-2 tradicional no lo ha utilizado por una cuestión de gustos. Sí. Sí, pero fue el único esquema que le faltó utilizar prácticamente. Sí. Entonces, ojalá en estos 7 encuentros el técnico pueda encontrar la vuelta con la con el regreso de Centurión, ¿sí? Con la realidad de los chicos, digo, con la situación hoy de Volati, que es un signo de pregunta, que no sabrá o no se sabe si continuará o no, prácticamente está más afuera que adentro. Sí. Digo, es muy difícil que encuentre él el funcionamiento. Tendrá que abocarse estos 7 partidos a sumar. Una buena suma de puntos lo haga, clasificar a la Copa Sudamericana, poder garantizarse él mismo su continuidad, porque si roza los 30 puntos, hoy parecería una utopía que Racing consiga 14 de 21. Pero si consigue estos 30 puntos, este famoso colchón que cuerpo técnico, jugadores y dirigentes anhelan, será seguramente un envión para él renovar el contrato y sí ya meterse de lleno en la búsqueda de un equipo para un torneo, el que viene, Martín, que te da 15 días de respiro, que te da una pretemporada de 15 días, una mini pretemporada. Si vos no tenés un esquema básico, algo armado, ¿qué vamos a hablar el torneo que viene? Porque todos dicen, si viene un nuevo técnico y hasta que se acomode el plantel, está perfecto. Pero su día deberá amoldarse otra vez. Porque si están hablando de 6 refuerzos, estamos hablando de un plantel, no nuevo, pero sí renovado, de un técnico que tendrá solamente 15 días para trabajar, desde lo táctico, desde la mini pretemporada, como para afrontar el semestre que viene. Entonces no tenés tanto tiempo de laburo. A no ser que en estos 7 partidos te pongas en la búsqueda de el sistema. Decís, bueno, este es mi sistema. Y quiero estos refuerzos para llevar a cabo este sistema. No tiene un sistema. Él lo dijo Paradiso. Él lo que pretende es, con los mismos nombres, jugar a diferentes sistemas, ¿no? Yo la semana pasada, Coren, cuando estuve en la charla de Pep Guardiola, me dejó algo muy, muy, muy marcado. Él decía que se juntó con Julio Velasco, con el entrenador de vóley argentino allí en Italia, campeón de todo, y una de las cosas que le quedó muy grabada a Pep cuando habló con Velasco fue que el entrenador de vóley le dijo: vos a los jugadores no pretendas cambiarlos de posición, ellos tienen que jugar en la posición que se sienten cómodos, sí perfeccionarlo uh-huh. al volante por izquierda, que juegue bien por izquierda, no al volante por izquierda inventarlo y ponerlo de 3. Y automáticamente es inevitable que esto lo traslade a Racing. Y yo digo, claro, y sube el día, Villar lo pone un partido de 8, otro partido lo pone 4, otro partido lo pone de stopper, otro partido lo pone de... Así le fue a Guardiola, ¿no? Y al tipo lo que le quedó grabado es eso. A los jugadores no les gusta que lo cambie de su posición natural, de posición habitual. Y esto en Racing pasa mucho, de cambiarlo para un lado, para el otro. Está bien lo que vos decís. Él debería ya empezar a buscar el sistema, el funcionamiento. Más que el sistema, el funcionamiento, porque insisto, no tiene un sistema claro. Él no lo sabe. Lamentablemente, para mí lo que tiene que cambiar es el chip de me preocupo por cómo juega el rival y después por Racing. Pero, bueno, eso es uno de los temas puntuales obsesivos que tiene el técnico, ¿no? Sí, obsesivos. Porque su primera medida es ¿qué me va a mostrar el rival? Siempre. Y según lo que tiene el rival, yo trato de anular sus potenciales. Sí. Zuculini jugó claramente por derecha el primer tiempo frente a Vélez para anular a Papa. Era anular a Papa. Si el objetivo era que Papa no tenga la trascendencia que tiene habitualmente en todos los partidos de Vélez. Sí. Por eso yo, quizás con un poco de ironía, decía en el inicio de la semana, ¿jugará de volante por izquierda Zubulini para tapar a Galmarini, que es el volante quizás que más llega de Tigre? Leone también es un jugador que va y viene. Hay que ver si juegan, ¿eh? Hay que ver si juegan, pero digo, en el caso de que jueguen, va a tener dos volantes por afuera con llegada, si juegan como el partido con Vélez de anoche, ¿no? Porque si lo hacen de manera tierna como el fin de semana frente a Independiente, estamos hablando de otra cosa. Está bien, pero Tigre tiene que pensar lo mismo. Hay que cubrir la salida de Paul. Pero por supuesto, Yo no sé, pienso, ¿no? O no deberías preocuparte por las dos cosas al mismo tiempo. Entiendo que hay pocos jugadores que puedan defender y herir al mismo tiempo, con un lapso corto. Pero si el técnico pregona esta transición de defensa ofensiva, rápida, tendrá que contar con los chicos, ¿sí? Y basarse en ellos a partir de lo que viene. Bueno, a ver, digo, Martín, es muy difícil pensar en una transición en defensa-ataque rápidamente, teniendo en cancha quizás a un jugador como Camoranesi, que está más abocado a la pausa, o como Volatti. Por eso digo cuántas contradicciones que hay en el medio. El técnico siempre habló de las transiciones rápidas, pero tenés Camoranesi en cancha para jugar otra cosa. Es un jugador que te puede dar la pausa, que puede jugar a otro ritmo. Y la mezcla de las dos cosas a veces hace que ni una ni la otra te salga bien. Porque cuando Camoranesi comenzó a jugar de titular las últimas fechas, sí, Racing no tenía tanto la pelota. No era un equipo tenedor de pelota. Y las transiciones que pide el técnico se le ha dado ocasionalmente. Y puntualmente en los partidos que ha ganado. Digo San Juan, digo San Lorenzo. Alguno de los goles con Newell's, puntualmente el tercero, donde empata, que la transición fue rápida y termina empatando. Hablo del 3-3. Pero luego no se le ha dado mucho. Porque claro que los rivales conocen a Racing y saben que juega eso. Te espera, cuando te agarra desacomodado, trata de explotar eso. ¿Sí? Vélez prácticamente el partido pasado a Racing no lo dejó contragolpear. Prácticamente no lo dejó contragolpear. Más allá de la postura tradicional de Vélez de ir a buscarte. Todos nos conocemos en el fútbol argentino. ¿Sí? No hay sorpresa. Con lo cual a Racing lo tiene más que estudiado. El técnico deberá buscar alguna variante que no sea esta, de esperar y salir de contra. Porque los 19 restantes equipos lo conocen y saben lo que hacen. Y cuando te viene un equipo a hacer lo mismo que haces vos, se le complica sobremanera a Racing. Sí. Belgrano le vino a hacer lo mismo que hace Racing habitualmente, y Racing consiguió la diferencia, le empataron y luego ya... el partido ya. El fútbol argentino. Y el lunes decía que me tenías que autorizar a contar algo. ¿Yo? Sí. Sí. No sé qué, confío en vos. Porque este fútbol argentino cada vez está peor, ¿no? Pero después lo charlamos, tranquilo, ¿me parece? Dale, sí. Dale, dale. 4535-5707 es la vía de comunicación de estos Racing. 4535-5700, nuestro contestador automático, 11-20 minutos, vendemos por primera vez y volvemos, dale. Argentina, espacio publicitario, AM 570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, secretario general. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Naipe es el padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL. Teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL. Excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Brockman y Mancilla Arquitectos, apoyando la campaña de Racing, los edificios de Buenos Aires con estilo propio. Visita nuestra página web www.bimark.com.ar. Brockman y Mancilla Arquitectos, siempre junto a Racing. Siempre junto a Racing. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/pasoapasoracinguista. Email paprasinguista@hotmail.com.ar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escucharte. Vas a volver a herirme otra vez. ¿En qué ternura está? Hola, señores, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Qué habla Hugo? Mira, voy a ser breve. Entre Coborno y su rebeldía es como que nos están tomando el pelo. Para mí, no sé si está arreglado para bien o para mal, pero nos están tomando el pelo. Nada más, digo. Tal vez. Pedro de Santelmo, bueno, como todos los días lo molesto un rato. Pero yo no creo que su rebeldía sea, haya que elogiarlo porque puso a los chicos. Los puso a los chicos porque no le quedaba otra solución. El ideal de él es que juegue Sam, que juegue Camonares, que juegue Corbalán, que juegue los jugadores que él trajo. Entonces, no hay ningún mérito en su rebeldía. Su rebeldía hace un año y medio que está y todavía no encontró el equipo. Sí, buen día, Jorge de Ballester. Como no lo vas a dejar 4 o 5 campeonatos más a Sam, porque ya fracasó y no se puede esperar nada de él. Tenés que salir a buscar a otro técnico, muchacho. De este muchacho no vas a ganar nunca nada, lo vas a tener que rajar el campeonato que viene. No va a ganar nada importante porque realmente es muy conservador, muy temeroso y no sirve, ya dio muestras. Mirá este paupérrimo Tigre como le ganó a Vélez. Hay algo que no va, muchachos. No le den vuelta al asunto. Once, 25 minutos, segundo bloque de Esto es Racing. Rubinstein, ¿me da un minutito? ¿Cómo no? Porque tengo cosas para regalar. Me gustan los regalos. Las tengo aquí en la mano. Me encanta. ¿Sí? ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Yo puedo participar? No puedo. ¿No puedo? No, porque son un par de plateas. Por ir a ver a la academia. Tengo mi 10, mi platea 2. Muy bien, los aplausos del tierno. El sábado, 20:15, todos aquellos que quieran ir a ver a Racing, igual son dos pares, con lo cual pueden ir 4 personas. Bueno. Espectacular. Es espectacular. Ir a ver a Racing es espectacular. Pero hay una consigna, como ocurre habitualmente aquí en esta Racing. ¿The question? Sí. Enganche surgido en las inferiores. Enganche surgido en las inferiores, cuyo apodo es Manija. También jugó en Tigre, También jugó en Tigre. Su apodo es Manija. ¿Por qué le dice Manija? Su apodo es Manija. ¿Sabe por qué le dice Manija? La verdad que no, pero podría intuir. 45-35-5707 es la vía de comunicación de estos Racing. Se comunican con la producción, se anotan, sí, y en el día de mañana retiran el par de plateas. También, sí, también tengo entradas para la Feria del Libro. Muy bueno eso. Así que todos aquellos que quieran ir a la Feria del Libro también se anotan y mañana estaremos regalando entradas para la Feria del Libro. Muy bien. Entonces, un par de plateas para ver a la Academia en el día de mañana y entradas para la Feria del Libro, que también se pueden anotar y mañana haremos el sorteo. La consigna, enganche surgido en las inferiores, cuyo apodo es Manija. También jugó en Tigre, ese es el dato. Todos aquellos que acierten, ¿sí?, que digan de qué jugador se trata, sí, participarán de este sorteo. ¿Está claro? Usted no puede participar. ¿Está? Clarísimo. Siamo fuori. Clarísimo. ¿Dónde se tienen que comunicar? 4535-5707. Bien. ¿Sí? ¿Está clarito? ¿Está bien? Sí, bueno, está muy bien. Quedan pocos técnicos como él, ¿eh? Deja México después de ser campeón. Después, sí, entra a la Copa Libertadores. ¿Quién? El Turco Mohamed. Vino Huracán. Y vuelve Huracán. Uh-huh. La verdad, yo cuando me lo contaron... Son cosas que a mí me llaman la atención, viste que no toda la vida es plata, él está lejos de su familia, vuelve aquí al país, la mujer trabaja hace muchísimo tiempo en el club, y algunos cuentan de que la mujer podría ser presidente de Huracán el año que viene. Conozco el tema a fondo porque la mujer vive muy cerca, sí, ¿sí?, de donde yo vivo. Y sé que, bueno, tiene muchas posibilidades. Son muy hinchas de Huracán todos. Sí. Bueno, el Turquito Mohamed va a volver. Y yo sé a qué te referís y con qué lo querés quizás entrelazar. Ese amor por el club, no hay demasiados. No hay demasiados. Y Racing tampoco tiene identificados hoy técnicos. Digo, no hay muchos porque uno rápidamente se le viene a la cabeza a Gustavo Costas. No, bueno. No, no está bien, pero digo, hinchas del club, sí, que hoy están dirigiendo, sí, y que demuestren su fanatismo y lo hayan demostrado. Sí, digamos. Porque Saba, sí, está claro que es técnico, es hincha de Racing, no, pero... No, es el Mostaza Merlo, que ya sabemos por lo que dejó. Es el pero Coco, no es hincha del club. Es el Coco Basile que lo quemaste hace un año atrás. Y digo que sí, lo quemaste porque no era momento quizás para el Coco, digamos. A mí, para mí, me encantaría que siempre dirija el Coco Basile. Es el Cholo Simeone, por más que el Cholo no jugó, pero para mí su experiencia, el hincha y un montón de cuestiones y condimentos, uh-huh, porque en su momento vino como jugador para retirarse aquí, sí, hace que el Cholo Simeone quizás también sea uno de esos referentes como es el Turco Mohamed. Yo creo que fue un error lo del Cholo. Creo que fue un error. ¿Cuál? La no continuidad. Pero él no quiso. Él no quiso porque tenía afinidad con Pablo Podestá y no tenía afinidad con el actual vicepresidente. No es que no tenía afinidad con Molina, pero la tenía con Podestá y había una, sí, un trato de palabra de que si Podestá era el presidente, el Cholo seguía y uh-huh, si no, no. Uh-huh. Bueno, deja Racing y al poco tiempo se terminó yendo a España. Y hizo lo que hizo. Oh. Y logró lo que logró. Hoy se cumple un año del campeonato de la Europa League. Mira, hoy justo. Sí, bueno, pero así... El 3-0 al Bilbao de Bielsa. Así todo... Han pasado técnicos en los últimos tiempos, no te hablo de muchos años, Martín, ¿eh? Sí. Que luego, a ver, sin ir más lejos, Russo, que en Racing se fue, pero recontrainsultado, y para mí fue la última vez que Racing jugó en algunos pasajes. A ver, lo que en algunos pasajes Morris, de campeonato, sí, fue el último la pelota, que te dejaba algo. Que te dejaba ver algo. Sí, que te daba un cosquilleo. Sí, con un vestuario complicado. Sí. Racing ha demostrado en varios partidos de la era Russo jugar a la pelota. ¿Sí? Y tener la satisfacción de ver ese equipo. Ser protagonista. Bueno, no, se fue insultado a Racing y hoy sigue demostrando, agarrando un fierro caliente como central, en el momento que agarró a central, hundido, lo asciende nuevamente a primera. Sí, pero un antirruso, ¿sí?, te va a decir, y pero dejó Racing rápidamente, se fue a Estudiantes y fue un fracaso, te puede llegar a decir un antirruso. Está claro. También con un plantel... tremendo, después de Isabela, con un De Sábato, Brani, Averón, que es un triunvirato complicadísimo. Está claro. Bueno, Caña, a ver, pasa a ser un equipo complicado. Caña, sí, venía, sí, de hacer grandes cosas en Tigre, y en Estudiantes de la Plata, sí, casi que fue expulsado por todo el mundo. Sí. Está bien que los técnicos, es muy difícil que triunfen en todos lados, porque no existe un técnico, o debe haber muy pocos, que triunfaron en todos lados. Sin ir más lejos, Ramón Díaz triunfó en River y nada más. Sí. Sí, luego fue realmente un fracaso en San Lorenzo, en Independiente, en todos lados. Coco, sí, Basile debe ser uno de los pocos técnicos que, tanto en Racing como en Boca, ha logrado un montón de cosas, y muy pocas veces le fue mal aquí en el fútbol argentino, a nivel selección incluso, pero a lo que voy, Martínez, que en Racing, de los últimos técnicos que han pasado, hoy la realidad de la mayoría no es tan mala. Es lógico, está bien que Racing, porque históricamente ha pasado, Racing es un fierro caliente, es muy complicado Racing dirigirlo, no es sencillo. No es tan mala en la cantidad de puntos o en el colchón de puntos, y además el fundamento de Coborno es lógico y te explico por qué. A ver, Subeldía tiene algo que es importantísimo. Está bien, Subeldía tiene el aval del grupo. Eso es, creo que lo más importante de todo. Si vos tenés un grupo partido que no te banca, te claro, echan, listo, claro. Así de sencillo. Tiene eso como positivo. Y otra de las cuestiones es, vos imaginate, Coborno, le dicen se va Subeldía, el problema que va a tener, ¿a quién trae? Porque ese es otro de los temas que tiene Coborno, y se va Subeldía. Y... No, bueno, pero a ver, Martín, por algo son dirigentes. Bueno, tienen que tener la capacidad de dirigir, de trabajar y de saber de qué... Pero Coborno en la intimidad dice, es otro problema más que se vaya. Es otro problema más que se vaya. A ver, dame un segundito que lo tengo a Paradiso desde Avellaneda. Paradiso, buen día. Buen día, está hablando el técnico de Racing Subeldía a propósito de la continuidad de Mario Volati. Lo escuchamos. Puede ser por distintos factores y bueno, pero no hace la cuestión. Creo que en el caso de Mario lo ha hecho de menos a más su rendimiento y bueno, quedan 7 fechas que seguramente podrá seguir demostrando lo que él es como jugador y terminar haciendo un bueno, ¿no? Que hasta el momento no es así porque estamos con bajos puntos. Estamos cumpliendo con las expectativas generadas. Buen día, Luis. Paso más de la mitad del torneo y te quiero preguntar si hiciste un análisis de lo que hacen hasta ahora, si estás conforme, si obviamente como marcabas recién no cumplieron las expectativas, si fue malo, regular, bueno. Calificarlo como quieren calificarlo. Yo lo que digo es que teníamos la ilusión está mejor a esta altura, obviamente, porque hay material, porque se venía a hacer un campeonato de bueno a muy bueno, y de golpe encontrarte lejos los que pelean el torneo no es lo que queríamos. De todas maneras, quedan 21 puntos, sería un error muy grave el torneo de Racing en el día de hoy, porque si sumás muchos puntos también haciendo una campaña de 30 puntos que no ha habido que tenga que ver con la historia de Racing, pero sí mejor que la historia inmediata de Racing. Faltan muchos puntos y el peor error que podemos cometer es abrir un juicio ahora con respecto a todo, ¿no? Después puede sumar de a 3 está al alcance de todos los equipos en cada partido de turno. Esto quiere decir las probabilidades de ganar, empatar o perder son muy parecidas para todos los equipos. O sea, creo que se tiene con veto. Luis, siento hablar al tener que hacer un culto al profesionalismo por parte tuya de los jugadores en cada práctica, en cada uno de los partidos. ¿Es difícil encontrar una motivación en este torneo en que Racing queda como en una especie de híbrido en el que no llega arriba? Y no tiene problemas abajo, sí. Entonces se termina hablando más de lo que va a pasar en junio que de lo que tiene que pasar este fin de semana. Sí, es una situación donde hay que demostrar jerarquía de parte de todos. Los que no están por lesiones o expulsión se tienen que recuperar rápido e insertarse rápido el grupo. Los jugadores que están a disposición en la semana para poder jugar tendrían que demostrar que tienen jerarquía para seguir en Racing. Y el entrenador también, con su cuerpo técnico, porque la dirigencia ya hace más de 4 años, ¿no? Junto con Molina y Gastón Coborno, si no me equivoco, hace 4 años. Lo está haciendo muy bien, particularmente en un reclamo con respecto al día a día. Y tenemos nosotros que somos los factores para poder sumar puntos, hemos estado a la altura en estos 7 partidos. ¿Por qué? Porque hay una hinchada, por lo que se se dio el otro día, vino a tentar, y a eso no le podemos fallar tampoco. Entonces, de ahora en más se va a ver la jerarquía que tengamos, como cuerpo técnico y los jugadores, ni hablar, si quieren seguir a partir de junio. Luis, buen día, estamos en vivo para cerrar. Si, a propósito de lo que viene después de junio, consulto sobre algo que ha manifestado públicamente con Jorge. Dijo que iban a traer 6 jugadores, que se iban a ir 3 o 4, o Racing está dentro de la Copa Sudamericana. ¿Considerás que estaría bien que lleve esa cantidad de jugadores sin analizar la calidad, teniendo en cuenta que Racing está metido en la Copa Sudamericana? Sí, si lo dijo el presidente, se siente ese presidente. ¿Está bien? Luis, y en este sentido, ¿te sentís observado vos en este tramo, a diferencia de otro momento, cuando se empezó a hablar por ahí muy temprano de si hasta continuar o no? En aquel momento, primero con la versión del sub-20, después con cuestiones personales tuyas sobre la dirigencia, y Coborno públicamente dijo, sí, tenemos la voluntad de que su día continúe. Ahora, con algunos resultados que no se dieron, ¿te sentís más observado? No, igual. Viví los partidos igual, y a veces uno te mira de afuera y no sé, a esa semana donde se habla, donde todos los días parece pregunta la misma situación, más. No, ya ha sido más de un año acá, ya lo he dicho el otro día, no es fácil en estos equipos mantenerse. Estos 7 partidos que quedan hay que demostrar, y me espera que tengamos ese desafío, ¿no? Ahí es donde se encienden los motores de la motivación. Nada más, después observado más o menos, no está en mi mente nada. Me pongo a pensar cuánto es el grado de observación que tengo. Luis, siempre es bueno escuchar las dos campanas. Uno tiene la de los directivos, podría saber cuál es la tuya. Supuestamente, solamente falta que te den un número con respecto al contrato, es como para que ustedes, para ellos empiecen a trabajar sobre eso y puedan llegar a la renovación de contrato. Hay que ser prudente, que hay que esperar, no es necesario hacerlo ahora, que los resultados no incluyen esto, o incluyen. No, yo lo dije en conferencia, o antes del último partido, no es un tema que digamos, me preocupe por no resolverlo o resolverlo de forma inmediata. No, eso me pasa. Obviamente que por una cuestión de planificación, las dos partes están inclinadas para sentarnos a charlar. Y bueno, ya se ha empezado esta semana, pero después no es algo que no va a haber un obstáculo de parte mía o de ellos, que de los números, me da la sensación que ese no es el tema, sino más bien ocuparnos de lo que queda, porque son muchos puntos. Y el síndrome siempre de un equipo grande es que cuando no estás peleando arriba, si es que no estás peleando el descenso, terminás haciendo campañas muy malas. Entonces eso es lo que no nos puede pasar. Y bueno, podemos tener bajas, ¿no? Como la de Camoranesi, la de Villar, la de San, que bueno, ha estado 2 semanas sin entrenar, la de algún otro mutazo, ¿no? Pero los que están tienen que demostrar. Y los que no están tendrán que demostrar la cuenta de partido cuando estén. Y el entrenador y su cuerpo técnico lo mismo, porque no nos puede pasar lo que habitualmente pasa con un equipo grande, que cuando no está peleando, o mejor, cuando no está claro en el lote de los de arriba, o no tenés un serio compromiso con las promociones o con el descenso, en este caso directo, terminás entregando puntos que no debes entregar. Entonces, el otro día, por eso yo felicité a la gente, porque la gente empujó e hizo que nosotros esos 25 minutos con Vélez el segundo tiempo estuviéramos muy cerca de ganarlo. Y creo que ese es el camino para poder obtener los 3 puntos ahora con Tigre y después con Nacional. Luis, buen día. Estamos. ¿Qué tal? Quería preguntarte cómo te caería que la dirigencia elija a los jugadores en junio. Si es bien que los dirigentes se pongan en ese rol, es exclusivo para el técnico. No, me parece muy bien. O sea, siempre, mi lema, o creo que a la hora de incorporar, todas las partes tienen que estar de acuerdo. Si no, no funciona. Jamás he traído un jugador que solo yo, mi cuerpo técnico, estaba convencido. Y jamás me trajeron un jugador que solo la dirigencia estaba convencido mientras se converse y sea lo mejor para Racing, no lo sea. Te digo por qué. Porque si yo te ves un jugador que solo al técnico le cierra, por lo general el jugador que viene son de 2 a 3 años, se le hace un contrato si es que lo compras, ¿no? Y cuando es así, los técnicos de prueba, los sumos están un año, un y medio, 2 años como mucho. Lo que se va a quedar en los jugadores. Entonces acá es muy importante que las dos partes estén de acuerdo y el que tiene que tomar la decisión final o los que tienen que tomar la decisión final siempre es la parte dirigencial, ¿no? Acá se trabaja con un manager que está en la sala, que lo está haciendo muy bien y que entre todos buscaremos lo mejor para Racing, ¿no? Cuando digo entre todos, estoy diciendo el cuerpo técnico de turno y los dirigentes. ¿Te queda cierta deuda, cierto dolor por Tan, por Volati, que no terminaban de redondear una buena actuación en el club? Yo no voy a abrir un juicio sobre el rendimiento de los jugadores, porque es muy subjetivo. A algunos les puede gustar, a otros no. Hay casos más notorios, menos notorios. Hay otros casos que se los puede juzgar más porque tienen más partidos encima. Pero es injusto hoy detenerme en el rendimiento de algunos nombres en particular. Y después, siempre no es sencillo que el jugador llegue y rinda en lo inmediato. No es sencillo. Pero hoy abrir un juicio sobre el jugador, primero que no me interesa abrirlo, y segundo, es injusto. En ese mismo sentido, la idea es utilizar todo el plantel, independientemente de aquellos que por ahí se les vence el vínculo el 30 de junio. En esto debe hacer un juicio de valor recién, una vez que finalice la temporada, y no rotar, porque se genera la posibilidad de decir, no sé, este futbolista, Liubi, por ejemplo, o Rivera, por ser largos casos, si no van a continuar charlándolo con la dirigencia, por ahí apelar a un juvenil para darle minutos, y con esto es utilizar lo que hay y después evaluar. Mira, hoy que es 9. 9, ¿no? Claro. Al día de la fecha tengo la intención de utilizar a todos. La semana que viene no lo sé, pero hasta el día de la fecha sí. Quería preguntarte por el juego del equipo. Sí. Sentís que el equipo no es protagonista, pero había escuchado muchos comentarios al respecto. Me parece que el equipo en los últimos partidos, si bien no ha obtenido resultados, lo ha mostrado protagonista. Sí. ¿Crees que lo es, que le falta más protagonismo por lo que significa Racing? Faltar no falta, porque los puntos nos dejan en evidencia, ¿no? Nos exponen. De todas maneras, yo no sé qué declaración escuché después de Japón, que jugando mejor estos últimos 4 o 5 partidos que el campeonato anterior, hemos sumado menos puntos. Entonces, en definitiva, terminamos juzgando la suma de puntos, ¿no? Pero que también es una consecuencia esa no suma de puntos de alguna deuda que tenemos, o falta de definición, o más volumen de juego. Pero sí hay una realidad, que haciendo una analogía entre este campeonato y el anterior, en esta misma etapa me parece que hemos hecho mejores partidos en estos últimos 4 o 5 que el anterior campeonato, la diferencia que sumamos quizás a 3. Por eso, de parte mía, ya lo he dicho, ya sea individual o colectivamente, abrir un juicio ahora no es lo conveniente, es porque quedan 21 puntos en disputa, ¿no? Y si queremos un desafío, tiene que ser este, demostrarlo con jerarquía de acá hasta que termine el torneo. El tigre que hay que cuidar. Fuego aéreo siempre se dice. Sí. De Tigre es un con un entrenador muy capaz, partiendo de esa base, de un grupo de trabajo que trabaja bien, y un Tigre con oficio, jugadores con que saben a lo que juegan y que han apuntado a los dos torneos bien serio. Así se acomodaron nuevamente ganando un partido complicado. Respetar como todos, ¿no? Pero tenemos el deber de quedarnos con este punto. Bueno, muchachos, hasta ahí la palabra de Luis Ubeldía. En conferencia de prensa tuvo un arranque la charla con los periodistas aquí. A ver, Leo. Sí.

La verdad que sube el día no me gusta mucho porque no sabemos a qué juega, ¿no? Pero déjense de hablar de Simeone, por favor. Simeone fue un traidor. Simeone fue el que saboteó a Tete Quiroz y se tuvo que ir por gracias a todo lo que hizo Simeone. Y en España es fácil con los jugadores que tiene hacer lo que hace. Simeone es una mentira. No hablen más de Simeone, por favor, muchachos. El fútbol argentino es una máquina. Chao, hasta luego. Yo no sé para qué insisten con Subeldía, con Sam. No es para Racing. Racing es un equipo grande, pero juega como un chico porque no tiene quien lo dirija. Ese pobre muchacho que tienen ahí, Subeldía, debe ser que le pagan dos mangos. Por eso está ahí, que lo bancan porque le pagan dos mangos. Pero no jodan con eso. Belén, alegría a la gente. Tenían un buen equipo, no unos troncos que tienen ahí, pobrecita la gente. Yo ya les rompí el carnet, no voy más a ver. Chao. 11:54, no se me enoje, negro, sin charlar, sin estar enojado. No sé si es para tanto, Rubén. Pero bueno, recuerdo, sorteo de un par de plateas para ver a Racing el día sábado, también entradas para la Feria del Libro. Vamos a hacer el sorteo mañana, debido a la cantidad de gente que está llamando y se está anotando. Recuerden la consigna. Enganche surgió de las inferiores, cuyo apodo es Manija, también jugó en Tigre. Muchos acertaron, por eso vamos a hacer el sorteo en el día de mañana. Y que mañana mismo, aquí en la radio, retiren las plateas. ¿Está bien? ¡Paradiso! Sí, señor. Bueno, aquí estamos. Me escucha bien ahora, ¿no? Ahora lo escucho excelente. ¿Sabe la respuesta usted? La sé, sí, señor. No diga nada. Pero ¿puedo dar alguna pista más? No. Pequeña, sí. De la década del 90, ¿no? Principio del 90. Sí, ¿está bien? Está bien. No jugó mucho en primera. No, tampoco es un apellido tan fácil. No. Sí, fácil de decir, ¿no? Pero bueno. Me parece la respuesta fácil. Un superhéroe, ¿no? Al único que le han dicho manija en Racing fue a él, precisamente, ¿no? Sí. Sí, en Racing sí. Bueno, Leo, nos quedan 5 minutitos, ¿qué te queda de allí? Obviamente, un pequeño y breve resumen de lo que ha dicho Subeldía, de las cosas más importantes y la situación del plantel. Sí, lo que quedó afuera fueron las dos primeras respuestas. Confirmó el equipo, el mismo equipo que ha jugado la última fecha. Sí. Con la salvedad que Rodrigo De Paul se retiró con un golpe en el cuádriceps, que no le impediría estar el fin de semana del partido ante Tigre. Pero de todas maneras van a seguir su evolución, para mí va a jugar y el equipo será el mismo entonces, tal como lo ha confirmado recién Subeldía en conferencia de prensa. Pero en el caso de que De Paul no esté en condiciones de jugar, el que tiene chance de estar en todo caso es Javier Cámpora. Hace rato que Subeldía tiene ganas de darle la chance a Cámpora nuevamente de ser titular, e insisto, ¿no? Si en este caso De Paul no logra recuperarse, Cámpora será el hombre indicado entonces para reemplazarlo según la consideración del técnico. Que se apure porque le quedan 7 partidos a Cámpora nada más, ¿eh? A ver si, sí, si tantas ganas que tiene de darle titularidad, no vas a hacer cosas que se le termine el campeonato. Leo, habló del sistema táctico, porque si juega De Paul me da la sensación que sería un sistema y si juega Cámpora sería 4-4-2, ¿o no habló de ese tema? A mí me parece también, por la información que manejo, es que tal vez haya alguna modificación de lo táctico. Pero bueno, no tengo demasiadas precisiones tampoco en relación a eso. Sí que se va a ver la misma formación en cuanto a nombres, pero estén atentos porque tal vez haya alguna, no digo innovación, pero sí alguna modificación en relación a lo que Racing viene presentando desde el esquema, ¿no? ¿Qué más, Leo, te queda de allí? Bueno, los jugadores se están retirando de a poco. Hay bastante gente tratando de firmar camisetas aquí en Racing. Muy bien. En una jornada, muchachos, a pleno sol, aquí en Avellaneda, primaveral. Tenemos los anteojos de Saja. Parecía que se venía el frío de vuelta, pero no. Bueno, atención con lo que va a ser el mercado de pases. Ya hemos manifestado en su momento que Racing va a buscar un arquero suplente, que va a buscar dos laterales, uno por derecha, uno por izquierda, que también la intención es traer un volante por derecha, un volante central, y en esto se desprende claramente de que Volati no va a tener muchas chances de continuar, más allá de que la primera respuesta que escuchábamos era precisamente sobre la situación del ex hombre Huracán, si iba a seguir o no. Me parece que será complicado, una cuestión económica sobre todo, y también por el nivel, ¿no? De Volati que si bien ha levantado y ha ido de menor a mayor, me parece que no termina de conformar. Un 5, un 8 decíamos, y un centro delantero, ¿no? Las prioridades para reforzar en el próximo torneo. Fue interesante a mi entender lo que dijo Subeldía en relación a los jugadores que van a venir. Que para él es importante que decían los dirigentes, y no solamente entrenador, porque los contratos son cada vez más extensos. Recordamos, sin ir más lejos, que hay jugadores que tienen 3, 4 años de contrato vigentes, y la realidad marca de que los técnicos, en raras excepciones, como puede ser Pepe Romero en Old Boys, se quedan tanto tiempo, ¿no? Por eso, para Subeldía es importante que también decidan los dirigentes, y es por eso que se está trabajando, de hecho, para empezar a hablar de nombres. Me han descartado un arquero, que ayer circuló un rumor de que Agustín Silva, el arquero estudiante de La Plata, arquero suplente, tenía alguna posibilidad de llegar a Racing, me la han descartado, así que me parece que el arquero suplente tendrá Saja para el próximo torneo, vendrá de la B Nacional. Bueno, linda bomba, dijo Paradiso. Bus y Galanternik contentos. Sí, entonces. sí, chochos. Bueno, el Paradiso, nos tenemos que ir. Abrazo, amigo. Bueno, un abrazo. Nos encontramos mañana. La seguimos mañana. Nos tenemos que ir, Rubinstein. Bueno, si no queda otra. Gracias por venir. Gracias a todos los que se ponen comunicando también al Facebook de esto es Racing. Y al Twitter, que es arroba esto es Racing también. Saludo a Martín Rotella, que mediante el Facebook se ha comunicado. Nos vamos, ¿sí? Las 12 en punto. Marina Saninotto en producción, Federico Tedesco, el debut de Fede hoy en la producción de Torres Racing. Bienvenido, Fede, querido. ¿Subido de inferiores? Subido de inferiores, sí, subido de inferiores. El pase de Torres Racing. Entonces. El Tierno, como siempre, en la operación técnica. Vamos, Tierno, aplausos para Tierno. Nos vamos, nos reencontramos mañana, como siempre, a las 11 de la mañana con la primera información de nuestra querida academia aquí en Radio Argentina, a las 570, con muchísimo más de Torres Racing. Chau, hasta mañana. Empieza a sentir tu sudor.